Usted escucha, hoy no es un día cualquiera. Solo por RCR 750 AM. Ya estamos de vuelta, amigos, con más de Hoy no es un día cualquiera. Por cierto que a raíz de lo de ayer, muchas reacciones en relación a lo que pasó. Por ejemplo, el venezolano deportista Miguel Cabrera informa al diario El Nacional, lamenta la situación que atraviesa el país. Aclaró que no es simpatizante de ningún partido político. El diario El Nacional dice: Miguel Cabrera, capitán de la Selección Nacional de Béisbol, lamentó este martes la crisis de Venezuela. Esto fue a través de un post, una publicación en su cuenta de Instagram. Aquí criticó quienes tienen el poder en Venezuela no hagan nada para impedir lo que ocurre en el país. Un país matándose y los que tienen el poder en Venezuela no pueden hacer nada. ¡Qué impotencia! Yo no soy chavista ni opositor, yo soy venezolano y me duele mi país. Ya basta. Esto escribió, bueno, el criollo en esta publicación de un video donde se muestran los hechos ocurridos en la protesta opositora de este martes de Caracas, en donde, les había comentado, fue una jornada de más de 5 horas de protesta de gente en la calle, muy violenta, en donde en 2 oportunidades diferentes del día de ayer las denuncias eran que colectivos armados comenzaron a disparar a la gente. De eso vamos a hablar a lo largo del programa del día de hoy. Sin embargo, hasta ahora le quiero dar la bienvenida a nuestro compañero José Manuel Olivares, quien se encuentra desde la Asamblea Nacional. ¿Cómo estás, José? Hola, Mari, ¿cómo estás tú? Bueno, bien, pendiente de ustedes. Gracias por escucharnos a través de la cocina. Bueno, madrugando, Mari, como ya tú sabes, perdona el ruido de fondo, pero estamos en plena sesión. Se está leyendo el acuerdo aprobado en el primer debate sobre lo que es la violación a la Constitución y el golpe de Estado de Nicolás Maduro. Condenando la violencia que ha habido física y también legislativa con lo que ha pasado. Y bueno, Mari, hoy es de las 6 de la mañana, todos los diputados acá es de las 6 de la mañana, madrugamos al gobierno. ¿Llegaron a las 6 de la mañana, José? No, llegamos aquí a las 6 de la mañana. Ajá. Al Parlamento, sí, estamos desde las 6 de la mañana en el Parlamento para garantizar el quórum, para garantizar todo lo que pasó ayer. Fue que el gobierno le tenía pánico a que llegáramos a sesionar hoy. El punto número 2, que todo el país lo puede ver en algunos minutos, va a ser el punto de destitución a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que dieron el golpe. Así que bueno, muy pendiente el país que tomará esa decisión y muy pendiente que nos escuchan en Caracas, que al terminar la sesión estaremos diputados nuevamente en la calle, nuevamente de manera pacífica, pero irreverente, constante y con mucha dignidad, exigiendo lo que quiere todo el país, que es elecciones ya. Que en Venezuela hayan elecciones, que se recupere el poder, que 14 millones de personas le dieron a la Asamblea Nacional. Y bueno, Mari, te dejo a ti para que tú comentes todo lo de ayer, un día muy duro, muy difícil, muy largo. La represión comenzó desde las 9 de la mañana en la Avenida Libertador y terminó a las 4 de la tarde en la autopista Francisco Fajardo, donde coincidimos todos. Yo creo que además de la gallardía, la valentía, que yo resaltaría ayer de todos, de los ciudadanos en general, de hombres, mujeres, ancianos, la cobardía de los cuerpos represivos del Estado, la cobardía de Nicolás Maduro, de sus grupos parapoliciales que dispararon, se confirma también herido por arma de fuego en el glúteo derecho. Ayer yo recorrí algunos centros de salud. También quiero reconocer públicamente, Mari, la labor médica de Salud Chacao y de todo su personal. Y al final la unidad. Ayer coincidíamos en la Libertador y luego en la autopista. Un momento que estábamos conversando Lilian Tintori, Enrique Capriles, Miguel Pizarro, que estábamos todos, llegaba Freddy, llegaba Gaby, se iba, pronto veíamos que pasaba el alcalde Munaki. Al final, ayer se demostró que esta lucha es de todos, que si se meten con uno, se meten con todo, y que hay algo superior para todos nosotros, a pesar de nuestros partidos, a pesar de nuestras aspiraciones, que es cambiar a Venezuela, salir de esta dictadura y salir del desastre de Nicolás Maduro. Yo creo que lo mayor a resaltar de ayer fue eso, es la valentía, es la coherencia y la fuerza. Y Mari, termino, y porque no te puedo escuchar por el ruido que tenemos acá, termino diciéndote que mi reconocimiento a los medios de comunicación. Gracias a ti, gracias a todos los camarógrafos, gracias a todas las cámaras, gracias a RCR que están ahí, que registran la violencia, que al final hacen que no sea impune toda la agresividad, la violencia, la represión que ocurre en Venezuela. Gracias a ustedes, periodistas, por su trabajo, por su esfuerzo. Y aquí seguiremos nosotros con ustedes dando la cara en la primera línea, luchando por la libertad, por el cambio en Venezuela. Y a la Fuerza Armada, que nos queda ahí cerquita de RCR en el Paraíso, capitanes, serientes, coroneles. Mire, algo que dijo Julio Borges y que me pareció súper claro y preciso para la Fuerza Armada. Decidan ustedes, señores militares, si quieren pasar a la historia como los herederos del glorioso ejército de Bolívar, como los defensores de la Constitución y la paz, o definitivamente pasar a la historia como los guardaespaldas de Nicolás Maduro, que es lo peor que le ha pasado a este país. creo que ese mensaje es muy claro para la conciencia de todos los militares y de todo lo que, bueno, lo que hemos visto que está pasando en las calles de Venezuela y lo que falta, porque aquí les digo que no hay descanso y es calle, calle, calle, calle, y a terminar la sesión muy pendiente de sus diputados, que vamos a estar nuevamente en la calle, muy pendiente de las redes sociales y de los medios de comunicación. José, muchísimas gracias, y bueno, todo el éxito del mundo. Conversábamos con José Manuel Olivares, se encuentra hasta ahora en la sesión de la Asamblea Nacional. Nos comentaba José Manuel que el segundo punto del orden del día dice así: la activación del procedimiento de remoción de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por su responsabilidad en la ruptura del orden constitucional. Y les recuerdo también que los diputados, como nos estaba explicando José Manuel, bueno, llegaron a las 6 de la mañana. José nos decía incluso los madrugamos al gobierno, quienes el día de ayer y hoy querían impedir que efectivamente esta sesión se diera. Ya están allá, ya pudimos escuchar las palabras del presidente de la Asamblea Nacional, y el primer punto importante también es el debate sobre la ruptura del orden constitucional y permanencia de la situación del golpe de Estado en Venezuela. Por cierto, que pudimos ver unas imágenes dentro del Periscope que están realizando varios diputados, en donde vimos cómo toda la bancada madurista está totalmente ausente, es decir, no fue ningún diputado, ningún representante ni del PSUV, ni del Partido Comunista, es decir, ninguna bancada del polo patriótico. Esto es una sesión que estaba prevista que se desarrollara a las 9:30 de la mañana, comenzó ya hace más o menos como media hora. Nosotros le vamos a hacer seguimiento a toda esta noticia, y el día de ayer, bueno, José Manuel comentaba, la verdad es que sí, o sea, fue una jornada bien, bien violenta, bien complicada. El foro penal ya ofreció un balance sobre los detenidos de ayer, 4 de abril, son más de 15. Esta información la dio el director del foro penal venezolano, Alfredo Romero. Él asegura que la mayoría, por cierto, de los detenidos del día de ayer se registraron, fue en la Avenida Libertador de Caracas. A ver, en la Avenida Libertador de Caracas, la PNB detuvo, atención porque aquí viene una lista: Omar Rada, Franco Becayosi, Conrado Cifuente, Luis Rodríguez, Roberto Muros, Nathaniel Montilla, Frederic Pinto, Eric Izaguirre y Wilmer Sanabria. Dichos detenidos a esta hora se encuentran en la sede del SEBIN, esto es en el Helicoide. Romero indicó que aún faltarían aproximadamente 7 personas más por identificar. Por otro lado, también en Valencia se detuvo a Luis Villamizar en el elevado del Trigal. En Nueva Esparta hay 3 detenidos. A esta hora, amigos, vamos a dar inicio, vamos a hacer un pase con la Asamblea Nacional. Están debatiendo, como les había dicho, como segundo punto del orden del día, la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y vamos a escuchar la intervención del diputado Juan Miguel Mateus. El autor intelectual de ese golpe de Estado es Nicolás Maduro, pero los autores materiales de ese golpe de Estado son los 7 magistrados de la Sala Constitucional. Y ante el deseo del pueblo de Venezuela, de esta Asamblea Nacional y de la comunidad internacional, de restablecer el orden constitucional en Venezuela, de hacer cesar el golpe de Estado y de lograr unas elecciones que nos lleven a la libertad, nosotros tenemos que venir a dar la cara hoy, precisamente para lograr rescatar la dignidad de la Sala Constitucional. ¿Quiénes son esos magistrados de la Sala Constitucional y se los presentamos a Venezuela? Calixto Ortega, magistrado express. El magistrado Damiani, magistrado Luis Damiani, magistrado express. La magistrada Lourdes Suárez, que la conozca Venezuela, magistrada express. El magistrado Juan José Mendoza, verdugo de la Constitución. El magistrado Arcadio Delgado, verdugo de la Constitución. La magistrada Carmen Zuleta de Merchán, verdugo de la Constitución. La magistrada Gladys Gutiérrez, expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia, verdugo de la Constitución. Estos son los nombres de esos verdugos de la Constitución que hoy son autores materiales del golpe de Estado perpetrado, como bien decía el diputado Henry Ramos, por Nicolás Maduro. Ahora, desde que inició esta legislatura, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela, esta Asamblea Nacional ha luchado por devolverle la dignidad al Tribunal Supremo de Justicia. Una primera comisión especial para investigar cómo fue la designación de los magistrados exprés. Una segunda comisión especial que condujo a un informe y llevó a la declaratoria de la nulidad de los efectos del acto de designación de esos magistrados exprés. Y además, iniciamos la reforma de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que fue declarada nula por el Tribunal Supremo de Justicia, incluso antes de que fuese aprobada en segunda discusión por esta Asamblea Nacional. Le temen a la dignidad del TCJ y quieren un TCJ postrado. Ahora bien, ¿cuáles son los hechos recientes? Como bien se ha dicho aquí en esta Cámara, el golpe de Estado comenzó con el atrincheramiento de Nicolás Maduro en el TCJ y la designación de los magistrados exprés para después intentar torpedear esta Asamblea Nacional. Pero en la semana pasada tuvimos las famosas sentencias 155 y 156, que son las gotas que hacen rebosar el vaso del golpe de Estado y de la quiebra del orden constitucional en Venezuela. Pero tenemos que tener algo muy claro, colegas parlamentarios. Nuestra lucha no es contra esas sentencias. Nuestra lucha no es por una rectificación en esas sentencias. Nuestra lucha es para que vuelva el orden constitucional y podamos celebrar elecciones en este país y liberar a Venezuela y hacer que vuelva la democracia. Ese es el sentido último de la lucha que hemos emprendido hoy contra el Tribunal Supremo de Justicia, especialmente por la Sala Constitucional. Ahora bien, tenemos dos caminos planteados, Venezuela, dos caminos, y no nos dejemos confundir por ningún personero del régimen, porque la Constitución y las leyes son claras. Dos caminos planteados por esta Asamblea Nacional, colegas parlamentarios. Un primer camino es el camino penal. La Constitución es muy clara en su artículo 255. Dice que los funcionarios judiciales que incurran en cohecho y en prevaricación tienen que responder ante la justicia penal, y por eso el viernes acudimos ante la Fiscalía General de la República en nombre de esta Asamblea Nacional para que se activen esos mecanismos penales frente a estos magistrados. Pero en segundo lugar, pueblo de Venezuela, tenemos un segundo camino, que es el artículo 265 de la Constitución. Y quisiera que prestemos mucha atención respecto de lo que significa el artículo 265 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 265 de la Constitución? Que la Asamblea Nacional puede remover a esos magistrados previa calificación de falta grave por parte del Poder Ciudadano. Y eso ha pasado aquí, en esta Asamblea Nacional. Escúchese con atención. En el año 2006, junio de 2006, fue removido como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia Luis Velázquez Alvaray, y fue removido en esta Asamblea Nacional. ¿Y saben ustedes, colegas parlamentarios, quién era el presidente de la Asamblea Nacional cuando este Parlamento removió a Luis Velázquez Alvaray? Nicolás Maduro Moros era en ese momento el presidente de este Parlamento cuando se removió a Luis Velázquez Alvaray. Pero parte de la cobardía de Maduro es que utiliza los poderes para sus privilegios, y hoy no le conviene, por supuesto, la remoción de los magistrados. En segundo lugar, hay que decir lo siguiente. Respecto del procedimiento, ya lo comenzamos. El defensor del pueblo le mentía al pueblo de Venezuela diciendo que que esta Asamblea Nacional no había incoado el procedimiento de remoción de los magistrados. Y el día viernes, en nombre de la Junta Directiva, fuimos al Poder Ciudadano que está siendo presidido por Tarek William Saab, y aquí está el documento a través del cual se solicita la calificación de la falta grave de los magistrados de la Sala Constitucional. Y aquí está el acuse de recibo por parte del Poder Moral. Eso quiere decir que el procedimiento de remoción de esos magistrados ya comenzó de acuerdo con el artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano. Y eso no tiene duda y no es objeto de discusión. Ahora, tenemos que decir que ese procedimiento ha causado todo tipo de escozor. Michael Moreno, Diosdado Cabello y Tarek William Saab decían que eso, que no podemos nosotros remover a los magistrados. Ya comenzó el proceso. En este momento, Tarek William Saab tenía que haber ya notificado al Contralor y a la Fiscalía, a la Fiscal General, que son los otros dos miembros del Poder Ciudadano, del Consejo Moral, para que se active el mecanismo. Ahora, ¿cuáles son los supuestos, para que lo entienda Venezuela, en los cuales procede la remoción de los magistrados? El artículo 11, colegas parlamentarios, artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano dice cuáles son las causales, y son seis, y se las comunico para que Venezuela entienda que estos magistrados de la Sala Constitucional están inmersos en todas las causales. En primer lugar, dice la ley, se puede remover a los magistrados cuando faltan a la ética pública. Han faltado a la ética pública. Se pueden remover magistrados cuando incurren en los supuestos de violación de la ética del juez, del código de ética del juez venezolano. También han incurrido en eso. Se puede remover magistrados cuando han incurrido en error jurídico inexcusable, en ignorancia inexcusable de la Constitución, de la ley y del derecho. Y todo eso lo tenemos. Se pueden remover magistrados en esta Asamblea Nacional, dice la ley, cuando lesionan los intereses de la nación. Se pueden remover magistrados cuando menoscaban los principios constitucionales y los derechos fundamentales. Y aquí viene lo más determinante, colegas parlamentarios. Se puede remover magistrados cuando actúan por activismo político y por parcialidad ante alguna esfera del poder, que en este caso es Nicolás Maduro. Todo está configurado para que esta Asamblea Nacional pueda remover a esos magistrados. No va a ocurrir en esta sesión. Con eso le damos tranquilidad a los mentirosos diputados del madurismo que están señalando lo que no deben señalar. Pero hoy comienza el procedimiento de remoción de esos magistrados. Y tenemos que decir, casi para terminar, la Ley Orgánica del Poder Ciudadano permite, colegas parlamentarios, que la solicitud de remoción venga de los poderes públicos, como ya ocurrió por parte de la Junta Directiva de esta Asamblea, pero también de los ciudadanos. Y a partir de mañana estaremos en la calle, como se anunciaba ayer en la Junta Directiva, para que el pueblo de Venezuela se aboque sin descanso en la lucha por remover a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, en concreto de la Sala Constitucional. Finalmente, un llamado también a la conciencia. La Fiscal General dio el ejemplo. El mundo reconoce esa valentía de la Fiscal General. La unidad reconoce la valentía de la Fiscal General y este Parlamento también lo hace. Pero a Tarek William Saab, de quien depende el procedimiento de calificación de faltas graves, hay que decirle lo siguiente. Ya usted adelantó opinión respecto del procedimiento de remoción de esos magistrados, diciendo que no tienen ninguna responsabilidad, y en ese sentido usted debería abstenerse de opinar. Pero usted, Tarek William Saab, que se ufana de ser poeta, que se ufana de tener sensibilidad, y usted que está llamado a ser quien promueve, defiende y garantiza los derechos humanos en Venezuela, siga el ejemplo de la conciencia. Ya no hay más tiempo para seguir humillando al pueblo de Venezuela que quiere cambiar. Hay tiempo de enmendar, de unirse a la Constitución y de tomar el tren de la historia que va hacia unas elecciones. En definitiva, colegas parlamentarios, no vamos a permitir que ningún vocero del gobierno le mienta al pueblo de Venezuela. Tenemos el derecho, tenemos el deber, y ya lo estamos haciendo, de proseguir con este procedimiento de remoción de los magistrados de la Sala Constitucional para que en este país vuelva a haber elecciones, para que en este país brille la libertad y para que quede en el pasado la amargura y el oprobio de Nicolás Maduro y su golpe de Estado. Queda consignado, ciudadano presidente, el acuerdo. Muchísimas gracias, colegas parlamentarios. Muchas gracias por introducir. Bien, estábamos escuchando la intervención de Juan Miguel Mateus, en donde hace todo pues el recuento de qué es lo que establece la legislación venezolana, las leyes, la Constitución para remover a los magistrados de la Sala Constitucional. Él asegura que la lucha de la Alternativa Democrática es que vuelva el voto constitucional y que se puedan realizar elecciones. Aseguran que le temen a la dignidad del TCJ y que quieren un TCJ postrado. Desde que inició esta legislatura, esta Asamblea Nacional ha luchado por devolverle la dignidad al Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros tenemos que venir a dar la cara hoy para lograr rescatar la dignidad de la Sala Constitucional. Acá también Juan Miguel Mateus pues, se refería a Tarek William Saab, defensor del pueblo, en donde él asegura que le mintió al pueblo venezolano diciendo que la Asamblea Nacional no había iniciado el proceso de remoción, cuando Juan Miguel Mateus pues, mostró los documentos en donde dice que el día viernes ellos fueron hasta el Poder Moral, que está presidido por Tarek William Saab, fueron ya notificados. Ellos tienen el acuse de recibo por parte del Poder Moral. Y bueno, y le dijo a Tarek William Saab, ya usted adelantó su opinión. Recuerden ustedes también que nosotros la semana pasada transmitimos en vivo esas declaraciones por parte de Tarek William Saab, en donde él dice que rápidamente se rectificó y que bueno, que sí, que efectivamente eso había sido un impasse. Pero Juan Miguel Mateus, diputado de la Asamblea Nacional, le dice a Tarek William Saab, usted que se ufana de ser poeta y quien además está llamado a defender los derechos humanos, siga a su conciencia, porque ya no se puede seguir humillando a este pueblo. Nosotros hasta ahora nos corresponde hacer una pausa, le estamos haciendo cobertura a todo lo que es esta sesión histórica, además de la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Tenemos que hacer una pausa y ya venimos. Lo que pasa todos los días, lo divino y lo profano, escúchalo en Hoy No Es Un Día Cualquiera, solo por RCR 750 AM.